se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha encomendado algo, algo importante, y también un día nos pedirá cuentas para mayor gloria de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día domingo, cuando nosotros asistimos al banquete del Señor. No nos quedemos viendo la misa por la televisión. Esto es para alguien que está enfermo o está imposibilitado. Nuestro deber como cristianos y nuestro regalo es ir al encuentro del Señor verdaderamente presente en la comunidad, en la palabra y en la Santísima Eucaristía. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en los domingos próximos al fin del año y la palabra de Dios nos ilumina, sobre todo en algo que es importantísimo: ver hacia el futuro de la historia. Me comentaba una persona: yo quisiera saber ¿cuándo el Señor me va a llamar para yo estar preparado? Bueno, esto nadie lo sabe, ¿eh? Tal vez alguien que tiene alguna enfermedad grave, pero bueno, lo importante es que no es tanto la fecha, el momento, sino estar preparado, preparado responsablemente. Y en esto, queridos hermanos, hay que tener muy clara esa distinción, ¿eh? El protestantismo cometió un error gravísimo. Dice que solamente la fe te salvará. Y cierto, somos salvados por la fe en Jesucristo. Y somos salvados gratuitamente, sin las obras, pero las obras de la ley judía. Entonces, entendamos esto bien, ¿eh? Porque se sigue dando por los siglos este gran error. Y mucha gente, pues, es buena, pero no ha comprendido bien este principio. Por eso hoy se nos da una imagen hermosa de una persona trabajadora. En el libro de los Proverbios se habla de una mujer hacendosa. ¿Hacendosa qué quiere decir? Bueno, trabajadora, hace el oficio, hace el trabajo de la casa, cría a los hijos y todavía saca tiempo para hacer unos centavos para su familia. Dice uno, esta pobre mujer es una esclava. No, no es una esclava. La mujer tiene un genio especial y tiene la misma dignidad del hombre. Pero lo que hace esta mujer vale para hombres y para mujeres. El trabajo que Dios te puso en tus manos, realízalo. No peques de un pecado que se llama la pereza. La pereza. Por eso hoy la parábola es importantísima, la parábola de los talentos, ¿no? Es decir, aquel dinero, aquellos valores que el Señor se va y va repartiendo a cada uno, pero hay uno al que le da solamente uno y este, en vez de producir algo, lo entierra. Según la ley judía, si uno enterraba el dinero, pues como quien dice, quedaba libre de responsabilidad. En fin, este hombre no solamente es un malagradecido, es un resentido, porque al otro le dieron más, porque al otro le dieron más que a mí, y no piensa que mientras más uno recibe, más cuentas tiene que dar. Entonces la vida cristiana también será evaluada. Será evaluada porque Dios te dio la vida, te dio la familia, te dio la capacidad de tener un estudio, un trabajo. ¿Y qué estás haciendo? La pereza, el descuido son un pecado grave. Ustedes saben que el mundo tiene la perdición de muchos cruzarse de brazos y querer vivir de los demás. Vivir de los demás, del trabajo de los otros. No, esto no es digno de un cristiano. Por eso San Pablo dice, el día del Señor llegará como un ladrón de noche, pero cuando digan todos tenemos paz, de pronto vendrá. No es para espantarnos, es para responsabilizarnos de lo que hemos recibido. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos realmente amor al trabajo? El trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo no es, como quien dice, una necesidad horrible, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces yo voy a hacer como que trabajo. Es un pecado grave. Hacer las cosas bien es propio del cristiano. Y en segundo lugar, la vida espiritual. Dios te dio la vida, la familia, la inteligencia. Hay otros que les dio más, otros les dio menos. Pero a ti te pedirán cuentas de lo que te dieron, no de más ni de menos. ¿Estamos preparados para decirle, Señor, he hecho lo posible para responderte bien? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor que un día vendrá y va a pedir cuenta de no aquello que nos encomendó, y le decimos, oh Cristo, la vida es breve y nos damos cuenta de que hemos producido poco, pudiendo haber hecho más. Líbranos del pecado de omisión. Pudimos haber hecho caridad, no la hicimos. Pudimos haber ayudado, no lo hicimos. Y aún así te tenemos preparada un reclamo. Un reclamo, porque somos como este hombre malo, que no solo era perezoso, sino todavía reclamaba. Danos, Señor, el Espíritu Santo, para que en esta breve vida que tenemos podamos hacer lo que te agrada, en abundancia, para gloria tuya. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 127 dice, «Dichoso el que teme al Señor». Lo hemos dicho tantas veces, dichoso el que respeta al Señor. Una persona me decía, de muy pequeño, o más o menos pequeño, yo tenía hermanitos más pequeños. Entonces mi mamá me confiaba a mí. La casa, el oficio, se iba a trabajar la pobre señora que era viuda. Y cuando regresaba decía, gracias porque hiciste lo que tenías que hacer. No, Dios no te va a pedir más. Lo que tienes que hacer, eso, hazlo bien. Porque eso es temer al Señor. Es decir, respetar amorosamente a Dios. Pensemos en este hombre que está renegando, aquí está tu denario, aquí está el talento, porque en el fondo tiene pereza, tiene amargura. Y digamos una vez más, dichoso el que teme al Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos en primer lugar, hermanos, pues revisar nuestra vida, ¿no? El trabajo es un medio de santificación. El que hace su trabajo bien, Dios no te pide que hagas cosas extraordinarias. Me decía una persona, es que allá en la iglesia del pastor fulano me piden la mitad de lo que gano. Pero esta es una estafa. Esta es una estafa, es un robo. No, el Señor, si vas a colaborar, colabora. Pero primero tu familia y, en segundo lugar, amando el trabajo. Amando el trabajo, porque muchos no lo tienen. Hay desempleo fuerte en el mundo. En segundo lugar, hay que ser como despertadores, ¿no? Me comentaba una persona, tengo un hijo de 40 años y pasa en la hamaca jugando con el celular y me pide para la recarga y la recarga y no va a buscar trabajo y la vida se le está pasando. Pues hay que ser despertadores, sonar como el gallo en la mañana y decirle al otro hermano, haz algo por ti mismo, porque Dios ayuda al que se ayuda. Que en esto tengamos nosotros la intercesión de María Santísima. Ella pide para que nosotros también sirvamos. Repito lo que el Papa decía a los jóvenes en Lisboa este año, María la que se apura a servir. Que no seamos rogados para hacer las cosas, porque hacerlas con amor y hacerlas bien es darle gloria a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.